Entrando en cabina, René Torres Viso. Hola, buenos días. Buenos días, René. ¿Cómo ves? La primera parte de nuestra tertulia de hoy es el evento o el proyecto de 350.org. Y tienes para nosotros un poquito de noticias de ahí de Lima, Perú, a lo que es el medio ambiente. Fantástico. Justo aprovechando este tema y justo el punto que acabas de darnos para iniciar un poco la conversación acerca de la problemática del cambio climático y de la contaminación ambiental, aquí en Lima, específicamente en Perú, es una de las ciudades que nosotros pues estamos bien agobiados por ello. La contaminación ambiental por el transporte público es tremendo. Yo te cuento porque así como tú cuentas que, por ejemplo, vas a la escuela a trabajar, yo también voy a trabajar hacia la escuela, hago dos transbordos. Entonces, el primero de ellos voy en una unidad pública hacia un determinado centro de la ciudad y en ese determinado centro de la ciudad a una determinada hora de la mañana, que es casi 6, 7 de la mañana, 7 de la mañana, que es el centro de Lima, puede uno notar que la mayoría de transportes públicos expede una gran cantidad de humo, de tal manera que uno no sabe si está en invierno y está en neblina, o está en verano y es la llovizna de la mañana. O sea, la contaminación es tan fuerte que ha preocupado mucho aquí en el país. Ahora, yo creo que de repente una de las medidas que el gobierno ha tomado, o bueno, en realidad el país a quien ha tomado un poco, es, así como en México, ya implementar las unidades de gas natural. Es decir, creo que eso ha sido una solución. Bueno, una pequeña solución para este gran problema que se tiene todavía por el momento. Por el momento todavía problema, ¿por qué? Porque todavía hay muchísimas unidades de transportes que utilizan el petróleo, la gasolina, y eso es una constante contaminación de nuestra ciudad. Pero como te digo nuevamente, el gobierno está preparando un proyecto que se llama Metropolitanito, que es una especie de ómnibus que funciona exclusivamente a gas natural y que recorre prácticamente casi toda la ciudad. Un poco que eso va a aligerar que ya la gente pueda pues optar por esta opción más, digamos, digamos, menos contaminante a las otras. Pero bueno, también detrás de todo ello hay una problemática social en el sentido de que hay muchísima gente que se transporta en sistemas públicos. Es decir, como que no sé de repente, esta es la realidad de Perú, no sé cómo será en otras ciudades, pero hay mucha gente que necesita transportarse y creo que va a ser no imposible, pero digamos que vamos a tener que lidiar con muchas cosas para que podamos controlar estos tipos de medios de contaminación que creo que a la larga son la mayor parte digamos, de elementos que generan este tipo de gases que contaminan el ambiente, al margen de las fábricas y de los otros elementos que de una u otra manera indirectamente también contaminan el ambiente. Pero esto nosotros lo vivimos a diario porque nosotros nos desplazamos por la calle, nos transportamos, respiramos ese aire, entonces como que sentimos mucho más el efecto por este tipo de situación. Creo que será una cosa que se va a dar a pasos aquí en Lima, pero espero que pronto se pueda controlar gracias a los sistemas alternativos de consumo de energía, perdón, los sistemas alternativos de energía como son el gas natural y pronto pues también, no sé, de repente por ahí también el sistema, estuve viendo una noticia que no sé si en Brasil han puesto sistemas de transporte a través de paneles solares que cargaban baterías, descargaban sistemas de baterías para poder transportar o desplazar las unidades públicas, algo que me pareció una idea genial también. Creo que ese sería mi aporte para esta participación. Sí, gracias, René. Antes de dejarte, déjate comparto que aquí en Los Ángeles tenemos lo que es el uso del gas natural, claro, pero también hemos visto que las empresas en el centro de la ciudad empiezan a hacer un subsidio, vamos a decir que empiezan a pagar el transporte de sus empleados y así ellos ayudan a que en vez de que vengan en sus coches, a veces mandan a también ellos cooperativas y mandan sus propios camiones a que vayan por sus empleados en diferentes puntos de la ciudad y afuera de la ciudad, que dice que eso empieza a ayudar. Muy bien. Seguimos adelante, René.